La prensa de varios países hizo amplio destaque al 25º y el 5º aniversario del nombramiento del dirigente Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. La agencia de Angola y la radio estatal de Camboya dieron a conocer en detalles las proezas imborrables del presidente Kim Il-sung y del dirigente Kim Jong-il y las actividades del mariscal Kim Jong-un, quien aprecia, respeta y ama al pueblo. Por otra parte, la tribuna antiimperialista de Alemania insertó en su página web de Internet un artículo de elogio a las hazañas del dirigente Kim Jong-il acumuladas en la revolución de Songun, junto con su retrato sonriente. El periódico ruso Komsomolskaya Pravda, a su vez, informó de la realidad de Corea en el artículo titulado «República Popular Democrática de Corea», conversión de todo el pueblo en talentos científicos y técnicos, e insertó las fotos del mariscal. Y el sitio web de Rusia, irkutskublogspot.ru, publicó los trabajos titulados «Victoria de Corea» y «Destino del barco espía armado pueblo de Estados Unidos».